con la esperanza de que recorra el mundo que tanto conoce el trabajo y la importancia de los versos de Benedetti. Este fue un trabajo para Identidad de Carlos Baca. Codo a codo, somos mucho más que dos. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el primer Festival Cultura Creativa Juventud se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre próximos en la Universidad Técnica. Participarán los estudiantes de la institución sede del evento. Se realizarán presentaciones musicales, danzarias y teatrales. También habrá exposiciones fotográficas, pictóricas y artesanales. Será un encuentro de jóvenes con autoridades de la mencionada universidad, con el objetivo de constituir el Comité Coordinador Cultural Universitario y delinear las políticas y acciones que desarrollarán a corto y mediano plazo para desarrollar el arte y la cultura entre los estudiantes. En Quito, la obra Generación Invisible de la Compañía de Teatro Guagua Pichincha se presentará mañana a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La pieza está compuesta por cuadros que tratan temas sensibles como el embarazo precoz, las drogas, las relaciones familiares, el régimen escolar vertical, inseguridad ante el mundo y el despertar sexual. La obra también se escenificará el próximo domingo 22 de noviembre a las 18 horas. En San Antonio de Pichincha, el poemario Haikus Elementales de Ramiro Caiza se presentará hoy a las 10 horas en el Centro Cultural Manantial del Sol. La obra es una compilación de haikus, que es un tipo de poesía breve japonesa de índole contemplativa y armónica. El texto incluye micropoemas que hablan de temas sociales, políticos, del amor, de lo erótico, entre otros. El libro es publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Mejía. Ramiro Caiza es escritor, periodista y gestor cultural. En Ambato, la Caravana de la Interculturalidad 2015, organizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, se llevará a cabo hoy a las 20 horas en la urbanización Jardín de la Colina. Se presentarán el grupo de danza folclórica Mushuk Alma, la agrupación musical Fusión, el Mimo Patolín y la poeta Inés Zambrano Martínez. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Buenos Aires. Los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2016 anunciaron este miércoles la participación de varios escritores extranjeros para la cita literaria. Han confirmado su presencia autores como el italiano Paolo Giordano, el nicaragüense Sergio Ramírez, la colombiana Piedad Bonet y la ensayista española Antonia Escotado. Se destacó que dentro de esta programación se realizará el primer encuentro internacional de Booktubers, del que participarán jóvenes lectores de Chile, Perú, Colombia, México, Argentina y otros países de habla hispana. La feria se llevará a cabo entre abril y mayo del 2016. Veracruz, México. El 11º Encuentro Nacional de Danzoneras se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre próximo en el estado mexicano de Veracruz. Participarán 12 orquestas representativas del país, entre las que se destacan Danzonera Acerina y Danzonera Yucatán. Entre las actividades que se realizaron sobresale la inauguración de la exposición colectiva de fotografía El Danzón en México, la noche de son y danzón. Además, impartirá la conferencia Evolución Musical del Danzón en México, compositores e intérpretes, así como se efectuará el encuentro de danzoneras y la conferencia taller Estructura Musical del Danzón. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 61 años del coro de la institución presenta ciclo de conciertos de intercambio España-Ecuador. invitada especial a soprano Charo Sánchez Gallego. 61 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro Prometeo. 18, 19 y 20 de noviembre, 19 horas. Les esperamos. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que alrededor de 7 millones de personas murieron en 2012 por causas relacionadas con la contaminación atmosférica. Este dato es una muestra elocuente del impacto que están teniendo sobre la salud humana los gases contaminantes que provocan el cambio climático. La OMS considera que los sistemas de alerta temprana para las olas de calor severas y la protección del agua, saneamiento y servicios de higiene contra las inundaciones y sequías asegurarían una disminución de la presencia de las enfermedades sensibles al clima. Al aproximarse la conferencia de la ONU sobre cambio climático, que comenzará en París el 30 de noviembre, Radio ONU entrevistó a la doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública de la OMS. La doctora Neira subrayó la importancia de que el acuerdo que los estados adopten en la capital francesa tome en cuenta el impacto que en la salud humana tiene el cambio climático y los gases que lo provocan. El acuerdo que se va a firmar en París sobre cambio climático es un acuerdo que tiene un impacto muy potente sobre la salud pública. Si no se reducen las emisiones de gas a efecto sierra, va a haber un impacto muy negativo sobre nuestra salud, que sea a través de enfermedades transmitidas por vectores como malaria, dengue, a través de enfermedades diarreicas, o bien a través de migración forzada por problemas de falta de producción de alimentos y malnutrición, o que sea también por las enfermedades causadas por la contaminación atmosférica. La especialista de la OMS enfatizó los enormes beneficios que conllevaría un amplio acuerdo en la conferencia. Si se considera el impacto positivo que puede tener en la salud un buen acuerdo, un tratado para reducir esas emisiones, el beneficio sobre la salud va a ser tan enorme que yo creo que vale la pena decir que será uno de los acuerdos de salud pública más importantes que tenemos. Respecto a las reacciones por países para implementar medidas que mitiguen la contaminación, la doctora Neira destacó el ejemplo de China, país que ha establecido como prioridad nacional la reducción de la contaminación en el país. Hay algunos países que han entendido que la contaminación del aire es un problema gravísimo, que el aire que respiramos es un derecho a respirar aire limpio, aire por lo menos que no dañe mi salud. Así por eso insistimos en que se tome un buen acuerdo y que así los países puedan empezar a tomar medidas también para reducir esa contaminación que tanto daño está causando a la salud pública. Fueron declaraciones de la doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Un nuevo informe de Naciones Unidas presenta una gran cantidad de iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la ambiciosa meta de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. El informe Acciones para el Clima Ahora fue dado a conocer este martes en la ciudad alemana de Bonn durante una conferencia de prensa organizada por la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El documento insta a los países a implementar una serie de políticas más ambiciosas en la materia, considerando que las contribuciones nacionales presentadas hasta ahora en el marco de la Convención sobre el Clima en París no son suficientes para una reducción sustantiva del calentamiento global. La secretaria ejecutiva de la Convención, Cristiana Figueres, explicó que 168 países presentaron sus propuestas. No obstante, en caso que fueran completamente implementadas, ya no estaríamos en camino a un aumento de 4 o 5 grados, estaríamos rumbo a una reducción de 2,7 y 3 grados, una mejor proyección. Sin embargo, esta no está aún por debajo de los 2 grados necesarios para la supervivencia y seguridad de algunos países, detalló la alta funcionaria. Figueres señaló que el informe presenta ejemplos de soluciones y buenas prácticas que ya están siendo implementadas en otras partes del mundo y que prueban que sí es posible efectuar acciones ambiciosas en la materia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Madrid. La película hispano-argentino Relatos Salvajes, dirigida por Damián Cifrón, recibió el premio a la cinta española más vendida en el extranjero este jueves en Madrid. El galardón establecido por la Confederación de Productores Audiovisuales de España, Irentrack, compañía de medición de audiencias de cine y televisión de todo el mundo, fue recibida por el productor de largometraje Agustín Almodóvar. La cinta ganó el premio a la mejor película europea del Festival de San Sebastián, el de mejor director y mejor guión en el Festival de Cine de La Habana, entre otras distinciones, incluyendo 8 premios platinos del cine iberoamericano. Bogotá. Indígenas colombianos comenzaron una campaña de saneamiento de la denominada Ciudad Perdida, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Los nativos de las etnias Cogües, Arhuacos, Arsarios y Cancuamos, pobladores de la Sierra Nevada de Santa Marta, realizan ritos y llamadas ceremonias de pago de promesas en la zona con el objetivo de que el escenario recobre su equilibrio. El sitio comprende un complejo sistema de construcción al abarcar caminos empedrados, escaleras y muros intercomunicados por terrazas y plataformas sobre las cuales asoman siluetas de antiguos centros ceremoniales, casas y aposentos de almacenamiento. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Tiempos de Mujer 2015. Tiempos de Mujer 2015. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Mandrágora invitan al 12º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2015. Sala Mandrágora. Del 23 al 28 de noviembre. Dramaturgias femeninas, espectáculos escénicos, cortometrajes a partir de las 19:30. 12º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2015. Les esperamos. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La conferencia Perder la forma humana, nuevas articulaciones entre arte y política en tiempos de dictadura y violencia, se llevó a cabo como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Quito. La charla estuvo a cargo de la escritora y catedrática argentina Ana Longoni, quien disertó acerca del arte como forma de resistencia frente a la intimidación, el terror que se produjo durante los gobiernos autoritarios de América Latina en las décadas de los 70 y 80. Escuchemos una parte de la intervención que hizo Longoni durante el evento. Prácticas de articulación entre arte y política en América Latina en los años 80. En realidad el proyecto se fue expandiendo y tomó desde el año 73, golpe de Pinochet en Chile, hasta el año 94, emergencia del zapatismo en México. Es decir, tomó casi más de 20 años, dos décadas que estuvieron signadas por la violencia política en todo el continente, por la represión política, por las dictaduras en el Cono Sur. Entonces trabajamos sobre qué nuevas formas de articular arte y política se dieron en un contexto tan violento y tan difícil. Este evento tuvo una muy buena acogida por parte del público, que se dio cita en el auditorio del Museo Nacional, ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a pesar del frío y la lluvia que acompañó la noche del pasado martes. Escuchemos algunas reflexiones que la escritora Ana Longoni compartió con los asistentes a esta conferencia. Podría pensarse como resistencia, pero no en el sentido más convencional o más limitado que habitualmente entendemos la resistencia, sino justamente pensando en cómo se multiplicaron los modos de resistir.